Continuamos entonces aquí con más noticias. Vamos a intentar una comunicación telefónica con Ezequiel, un trabajador de ARSAT. Ustedes saben, ARSAT es quien nos provee de internet en Argentina, quien tiene una central aquí cerca de donde estamos. Estamos en Mashuit, bueno, aquí cerca en Garín hay una central de ARSAT, y las y los trabajadores de allí están en Asamblea General. Ayer tuvieron un paro y movilización al Congreso, y bueno, están luchando por algo que venimos todos luchando, que es ni más ni menos que los salarios. Así como hay ataques a trabajadores de aerolíneas, hay ataques a los trabajadores de la central nuclear de Atucha, hay ataques a los trabajadores del Hospital Garrahan, bueno, los trabajadores, las y los trabajadores de ARSAT también están exigiendo desde hace muchos meses un incremento salarial, y calculo que también debe estar hablando de despidos y un montón de cuestiones, ¿no? Estamos en comunicación. Ezequiel, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, aquí Ernestina. Estábamos haciendo esta introducción como para que vos nos puedas comentar un poquito cuál es el conflicto que está atravesando ARSAT, y que, bueno, esto de las telefonías, ¿no? Que tiene que ver con la internet, con algo que no es solamente que va a afectar y afecta ya a los trabajadores, sino también a todas las personas que utilizamos el servicio de internet. ¿Es así? Sí, es correcto. Mirá, ARSAT lo que tiene es, además de los satélites que transmiten no solamente datos, sino también televisión, ARSAT también tiene la red federal de fibra óptica, que es la red de fibra óptica más grande del país. Muchos de los clientes que están conectados a internet en el país, en algún momento del trazado que tiene que tener la red de internet, pasa por ARSAT. Uh-huh. ARSAT además llega a lugares donde las empresas privadas no llegan, porque es poco rentable en muchos casos llegar hasta los puntos a donde llega ARSAT. ARSAT ha colocado internet en plazas en localidades de menos de 500 habitantes. O sea, te imaginarás que un privado como, no sé, Telefónica, Claro, Movistar, personal, no les rinde todo el trabajo que tenían que hacer para llevar internet a esos puntos. Nosotros, además, también tenemos el data center, es el segundo data center más grande de Latinoamérica, que lo que hace es alojar los datos que necesitan para trabajar no solo empresas, sino también muchos organismos del Estado. A ver, el registro de las personas, por ejemplo, AFIP guardan sus datos en el data center de ARSAT. Todo eso es un aparato bastante grande de tecnología y telecomunicaciones. Y lo que nosotros entendemos es que el gobierno este no es tanto que lo quiere desmantelar, sino que quiere hacer lo mismo que se había hecho en su momento con Telefónica cuando se privatizó, cuando era Entel y se privatizó, que es vaciarla de empleados con experiencia, vaciarla de empleados que tengan los conocimientos técnicos, para así poder venderla mucho más barata y al mismo tiempo sacarse de encima todo lo que es una empresa que genera soberanía, porque lo cierto es que las posiciones satelitales están dando una especie de extensión territorial de la Argentina en el espacio. La red federal de fibra óptica le da la posibilidad al país de no depender tanto de los privados, de lo que sirva para el mercado, sino de llegar a lugares donde uno estaría desconectado, sino que es lo que hacía también el tren en su momento, cuando teníamos los ferrocarriles que eran del Estado, que después se privatizaron, se desmantelaron. Lo que nosotros estamos viendo es una avanzada de la misma movida de siempre, que es hacer que el servicio funcione mal, hacer que los empleados estén descontentos y se vayan, y de que el servicio funcione cada vez más mal, para después decir, ah, no, lo que pasa es que lo del Estado no funciona, hay que privatizarlo. Claro, sí, la misma estrategia que se realiza, ¿no?, en otros lugares, de generar este descontento. Y fíjate que en aerolíneas están tratando de hacer lo mismo. La gran diferencia con ARSAT, con respecto a aerolíneas, por ejemplo, es que ARSAT Sí le trae mucha plata al Estado. Arsat es una empresa que no es deficitaria, es superavitaria. O sea, genera dólares y aporta al Tesoro Nacional. Arsat no depende, de hecho, nuestra queja principal es que el pago de nuestros sueldos no depende de fondos del Estado Nacional. La empresa tiene la plata. No lo están pagando solamente por una decisión política. Nosotros estamos con un 170% de retraso salarial respecto del resto de los trabajadores de telecomunicaciones. Un montón, Es un montón. es un montón. Y te hago una pregunta. Esta alianza supuesta que hace Milei sacándose fotos con Elon Musk y hablando de Starlink y hablando de lo bien que trabaja esa empresa, que creo que hace el mismo trabajo que hace Arsat, es algo que se quiere imponer, ¿no? Este discurso de para qué sirve Arsat y para qué hace estas alianzas el presidente. Claro, en realidad, si vos te pones a fijar, Elon Musk quiere entrar a la Argentina, no tanto por un tema de brindar internet con Starlink, que tal vez funcione, la verdad es que entiendo que funciona bien, no, nunca vi una prueba de conectividad con Starlink, así que no sé de. A fe cierta no sabría decirte, estimo que sí, pero el tema es que a Elon Musk no le interesa venir con Starlink a la Argentina, a Elon Musk lo que le interesa es llevarse el líquido acá. Claro. Pero Y teniendo una alguna imagen punta tiene que hacer. positiva, diciendo, claro, teniendo una imagen positiva, diciendo, no, porque le donamos internet a, no sé, 20 escuelas rurales con Starlink. En Jujuy hicieron, que quisieron hacerlo, me parece. Sí, sé que habían querido en un momento conectar, no me acuerdo si dos o tres escuelas. El tema es que Arsat conecta a más de 1.000, no te quiero mentir con el número, pero estoy seguro que más de 1.200 empresas, Claro. más de 1.200 escuelas, digo, con internet. Y lo cierto es que por ahí no es una velocidad muy grande la que se brinda, pero el proyecto está en sacar un tercer satélite para Arsat. Ya está el proyecto avanzado, ya está la fabricación en marcha. Se frenó el proyecto del Arsat 3 con el gobierno de Mauricio Macri, no me acuerdo si fue en 2017 o 18 que se frenó el proyecto, pero es un satélite que es precisamente para dar internet de alta velocidad en puntos remotos del país. El proyecto está, el tema es que se frenó, esto ya tendría que haber salido en 2023, pero bueno, se frenó el proyecto primero con el gobierno de Mauricio Macri y después con el tema de la pandemia se tiró un poco el freno Claro. en el proyecto. Ya tendría que estar arriba, lo cierto es que ya tendría que estar arriba, pero hay un. Lo que se estima es que el avance va a ser que el lanzamiento del satélite sea para el 2025. Sí, Sí. mientras siempre y siempre y cuando cuando esto no avance toda esta cuestión que estamos no viendo de avance esta, vaciamiento, ¿no? claro, esta avanzada de vaciamiento. Yo considero que es un punto importante poder poner un tercer satélite en órbita, que además es un satélite que va a estar dedicado exclusivamente a brindar internet de alta velocidad en todo el país. Y en cuanto a las asambleas que se vienen llevando, entiendo que hay asambleas permanentes todos los días y ayer hubo una movilización. Es correcto, ayer tuvimos un paro de 24 horas y movilización a la Plaza de Congreso, donde los representantes del gremio de Foetra, que es el que a nosotros nos representa, fueron a hablar con los diputados y senadores de ciertos bloques para plantear esta situación del atraso salarial, de la avanzada para el vaciamiento, y presentaron un proyecto de ley para que las provincias tengan injerencia en el directorio de Arsat. Al día de hoy, las decisiones directivas de Arsat las toma el Poder Ejecutivo Nacional, pero solamente nacional. Lo que están intentando hacer es que los gobernadores y gobernadoras del país tengan la posibilidad de tener injerencia en las decisiones que se toman en ARSAT. Ok. Y aquí en la planta de... Bueno, yo dije Garín, pero veo que en el comunicado hablan de Benavides. Sí, es Benavides. Está muy cerca del puente de Garín. Para el lado de Benavides está más. Está a unas cuadras del Country Newman. Exacto, sí, donde vive Caputo. Exacto. Y a unas cuadras de Panamericana. Todo esto estamos hablando, sí. Para quienes nos escuchan, esto es el conurbano bonaerense, zona norte, donde estamos. Correcto. Entre Tigre, entre el partido de Escobar, allí se encuentra la planta de ARSAT, y donde entiendo que también estuvieron manifestándose, haciendo algunas protestas allí, ¿no? Todo de asamblea permanente desde hace unos días, lo que significa que estamos solamente cubriendo los servicios mínimos, hay guardias mínimas para cubrir con los servicios y que la gente que necesita que ARSAT funcione no vea afectado el servicio. Nosotros la verdad es que estamos muy orgullosos de trabajar en ARSAT y de poder brindarle un poquito más de soberanía al país con las telecomunicaciones. Pero se nos complica un poco, ¿viste? Llegar a fin de mes, es difícil y la verdad que estamos dando la lucha por todos los medios que se pueden. Inclusive hay una causa judicial iniciada por los delegados y el gremio por esto de no están reconociendo que nosotros en realidad no somos empleados del Estado, somos empleados de telecomunicaciones. Porque ARSAT, si bien es una empresa que fue fundada con capitales del Estado, en sus orígenes se definió que iba a ser una empresa privada con capitales del Estado. Ajá. Entonces, se maneja desde siempre como una empresa privada, que hace que tenga mucho de querer ganar más plata, como cualquier empresa privada, y eso le sirve también al país, porque le trae divisas, ¿no? Pero al manejarse como una empresa privada, nosotros no somos empleados del Estado, nunca fuimos empleados del Estado. Claro, y ahí, bueno, esto que decíamos antes, le va a costar este desprestigio para sacárselo de encima. ¿Y así todo el Estado puede venderla siendo privada? ¿Puede deshacerse de ella? ¿De esa empresa? Tendría que pasar por Congreso, porque por cómo está armado el estatuto de ARSAT y todo, necesita que se apruebe por ley la venta. Bueno, va a costar, claro. O quién sabe. Nos encontramos, claro, hoy sí. Arrancamos el programa hablando de 87 traidores, ¿no? Que entregaron el sueldo de los jubilados, 20.000 pesos, y ellos estuvieron en la casa, en la Quinta de Olivos, disfrutando un asado que no salió 20.000 pesos. Así que estamos en estas manos. Pero bueno, confiamos, desde acá siempre enviamos saludos a la clase trabajadora, bueno, en este caso a las y los laburantes de ARSAT, que se están movilizando y están poniendo en claro que esta empresa, bueno, no debe dejar de ser parte de, como decías, si bien es privada, hay parte activa del Estado, y su funcionamiento hace que todos tengamos internet, pero al mismo tiempo no reconociendo que hay trabajadores que necesitan llegar a fin de mes. Sí, correcto. Bueno, algo que quieras comentar, alguna cuestión que no te hayamos preguntado? Creo que cubrimos todo. La verdad es que te agradezco mucho por el tiempo y por estar visibilizando esta lucha, que ningún medio más está con muchas ganas de prestarnos atención. Aparentemente no les rinde tanto que se sepa esto. Claro, no, por supuesto. Casi siempre las luchas invisibilizadas son las que después explotan estigmatizándolas desde los medios hegemónicos, ¿no? Sí, porque, a ver, sí. Nunca apareció ningún medio en estos 10 meses. Ajá. Y de repente ayer, que fue la movilización que hicimos a Congreso, se mencionó en TN, pero se mencionó como 3 marchas seguidas, porque justo coincidió que el mismo día que nosotros fuimos a hacer la movilización, también hubo gente del sindicato del neumático y estuvieron, sí, los jubilados, que van todos los miércoles. Sí. Y el título de TN para compartir la noticia era: vienen y hacen tres marchas juntas. Como si eso quitara legitimidad a alguna de las luchas, ¿no? Pero más vale, claro, claro. Bueno, alguien más que se indigna con Tene como yo, que lo miro y me da muchísima bronca. Pero bueno, somos unos cuantos. A futuro entonces seguirán estas asambleas autoconvocadas y seguramente alguna otra movilización y alguna otra actividad surgirá, me imagino. Sí, de hecho hoy, ahora mismo están los empleados en asamblea. Uh-huh. Yo no estoy ahí porque como mi puesto es un puesto esencial y yo tengo que cubrir guardias mínimas, trabajé anoche y trabajo hoy de noche de vuelta, así que no estoy ahí, pero uh-huh. sé que mis compañeros están ahí, están discutiendo cómo vamos a seguir con el plan de lucha, cómo se va a avanzar en las semanas que siguen, ¿no? Okay, bueno, un gran abrazo para ellos, ellas, y bueno, desde aquí los micrófonos siempre abiertos para seguir escuchándoles, para brindarles todo nuestro apoyo, y saben que cuentan con la radio comunitaria radioactiva de Ingeniero Mashwi y la red de medios alternativos que tiene alcance nacional para que todos podamos saber qué está ocurriendo, qué está pasando y difundir esta lucha. Perfecto, muchísimas gracias, Ernestina. Te agradezco mucho, Ezequiel, la conversación. Hasta luego. Hasta luego.